Efectivamente, terminó con la condena. Fui sobreseado, lo que básicamente lo que consiste es que en el que los imputados admiten cometido los hechos en las circunstancias en que está fijada la acusación, ese reconocimiento judicial, la prueba que se tramitó en la instrucción incorporó es la que da la base a la condena, que en este caso la condena que pide el fiscal de cámara que está acusando en esa instancia, ¿no? Uh-huh. En este caso la pena fue de 3 años en forma de ejecución, esto es en suspenso a la pena de prisión. No obstante, si ya cita, una vez firme la sentencia, la pena de inhabilitación absoluta perpetua para asumir y ejercer algún cargo público. Esa es una pena conjunta a la de prisión. Uh-huh. Que prevé justamente el top de esa respuesta punida. Bien, la prisión en suspenso quiere decir que ellos no van a estar presos, no van a ir a una cárcel. Ellos no van a estar, no van a cumplir la pena en efectivamente, pero si no cometieran durante el lado de 4 años a partir del dictado de esta sentencia algún nuevo delito, no solamente se les va a revocar esta suspensión y van a tener que cumplir 3 años más la pena que correspondería al nuevo delito que cometieran. Uh-huh. O sea, en eso, por eso, la condición es esa, no cumple el nuevo delito, por eso el denominativo o el nomen juris de este instituto. Es una condena, ejecución condicional, la ejecución es lo condicional. Bien, ¿y la inhabilitación a ejercer cargo público es para siempre, digamos? El código que en estos casos de inhabilitación para cometer público dura 10 años. Pero bueno, tratan de personas que ya son adultas. El más joven tiene actualmente 58 años. Y el mayor, 68. Así que, sí. Bueno, evidentemente el 10 años prácticamente sería ya que no van a volver a ejercer un cargo. Bien, le quería consultar porque, bueno, se habla de que ellos, bueno, usted dijo, ¿no?, reconocieron el delito, su participación, y ellos devolvieron el dinero, ese que es... Devolvieron el capital, sí, de lo sustraído, que es la sumatoria de lo que, sí, se les acusó como sustraído y que comprobó a partir de los expedientes de rendiciones de gastos que fueron secuestrados, sí, esa sumatoria más los intereses desde la fecha de comisión de hechos al depósito, esto es a un mes antes, en que consignaron esos montos en el Banco de la Provincia, a nombre de la Cámara de Endocriminal y Construccional de Primera Nominación, que es la, sí, que atravesaba la causa, y para ser asignados a estos autos, a esta causa. El monto que depositaron es 63.901 centavos, que esto es a los fines de entregados mediante un órgano al municipio de la ciudad de Carlos Paz. Se entrecortó ahí, pero alrededor de 1.5 millones de pesos, dijo. 1.301.61. Y por supuesto los intereses que esto devenga, porque así se depositó en la cuenta. Bien, doctora, este dinero que está en esta cuenta ahora, ¿esto va a ser devuelto al municipio? Para ser entregado al municipio, uh-huh, efectivamente. ¿Hay plazos para eso? El libramiento de la orden de pago respectiva. Eso ya es una decisión de la cara y grande pago a esos fines. Eso tendrá que contarlo. Le acepto que aquí, calidad de vida, Carlos Paz ya sería convivido como actor civil, no como querellante particular, sino como actor civil. A que ese monto se restituirá al municipio en que están las ciencias necesarias, procesales, tanto los abogados del municipio cuanto las cámaras. Bien, le consulto, doctora, digamos, si nos tuviera que decir por qué se demoró tanto tiempo, ¿no? Digamos, hasta llegar a esta instancia, ¿no? Del juicio, digamos, ¿cuáles son las razones, ¿no? De tanto tiempo transcurrido. Hay motivos. Esos motivos fueron, en primer lugar, bueno, la instrucción demandó bastante tiempo. Esto empezó en 2006 y finalmente, después de presentar varias instancias activas, como es la intervención del juzgado de control a raíz de planteos que se hicieron las defensas de los tres diputados, sí, cuanto también que también se dio intervención a la Cámara de Acusación, radicada acá en Córdoba, a los fines también de evaluar la misma situación recursiva que implementaron los defensores de los diputados, hasta finalmente radicarse en la Cámara de lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de esta ciudad. Uh-huh. Una vez allí se realizaron todos los actos preliminares de juicio, se radicó recién a finales del 2011, principios de 2013, uh-huh, y allí se realizaron los actos preliminares de juicio, sobre todo el ofrecimiento de pruebas, que es actuó la fiscal que en ese momento estaba en la Cámara, el fiscal que en ese momento estaba a cargo de la Fiscalía de la Cámara Primera, y finalmente con fecha 2016, noviembre de 2016, se fijó audiencia para realizar el juicio abierto. Uh-huh. En esa oportunidad es cuando los abogados o defensores empezaron estas tratativas de restituir el dinero con los intereses. Uh-huh. Y eso es lo que demandó hasta hace un mes la demora de esas tratativas con la municipalidad, fue lo que demoró hace un mes la realización de este juicio, que había sido fijado para el día de la víspera. Bien. Y iba a ser un juicio abierto hasta que los abogados depositaron este dinero y finalmente solicitaron a esta fiscalía que se les ofreciera un juicio abreviado, lo que así hice, considerando todas estas circunstancias, más que estas personas no tenían antecedentes penales y con posterioridad a este hecho tampoco ocurrió en delito alguno a lo largo de estos 15 años. Bien, le volvemos. Lo que justificaba que la pena fuera en suspenso. Bien, le volvemos a pedir que nos diga de nuevo la cifra porque la señal tiene ahí como algunas dificultades, ¿no? Y me parece que ahora la estamos escuchando un poquito mejor en torno a eso, ¿no? ¿De cuánto ha sido el dinero, ¿no? Con esta sumatoria que usted decía, más los intereses. La cifra es 1.563.901 lo que depositaron. Bien. Y esto obviamente en el transcurso del tiempo va a devengar intereses, claro, los intereses que correspondan, porque así está depositado en el Banco de la Provincia de Córdoba. Bien. Doctora, ¿tiene un detalle de cuánto es de interés y cuánto era el capital, digamos, inicial? La municipalidad demandó por 600.000 pesos aproximadamente. Ajá. Y le hicieron lugar ayer en el juicio a esa demanda de 600.000 pesos de ese capital. Bien, y digo, o sea, en la municipalidad participó de estas negociaciones, digamos, todos con los abogados para llegar a este monto. Sí, pero nunca aceptaron la arreglar, digamos, extrajudicialmente la cuestión civil. Por eso ayer entablaron la demanda que fue aceptada y bueno, y justamente se la condenó a la municipalidad, a los diputados, a pagarle en concepto de ese canon o de ese monto al municipio lo demandado por eso. Uh-huh. Aparte de esto, ¿hay una demanda civil que está en curso o ya terminar todo el hecho? No, estaba entablada dentro de la penal. Estaba dentro de la causa penal. Está previsto procesalmente que se pueda entablar la demanda civil dentro del proceso penal y eso es lo que pasó en este caso. Usted dio ahí algunas explicaciones, digo, pero que está en ese tema. ¿Estos plazos son normales, digamos, en la justicia a la hora de tramitar causas como de este tipo? No, no son normales. Lo que pasa es que cada causa tiene un devenir distinto. En este lo importante era lograr el resultado que se obtuvo, y es que hubiera un resarcimiento económico a la municipalidad, que era lo primordial, porque en definitiva el delito lo que produjo es este perjuicio patrimonial, que para un municipio o para cualquier municipio es necesario, digamos, reponer o reintegrar. Además de que en este caso hay una respuesta punitiva grave, que es que estas personas fundamentalmente no pueden volver a ocupar un cargo público. Entonces, ¿qué eso hace a la prevención especial? Es decir, precisamente no que imposibilitarlo a estas personas de ocupar una función, porque fue con motivo de esta función que incurren en el hecho delictivo. Claro, digo, y aparte del dinero, lo que es importante, entiendo yo, es este reconocimiento de ellos de haber realizado este delito. Por supuesto. Por supuesto, porque ya venía bastante controvertido en instrucción. Bueno, a raíz de eso es la demora en la realización de los juicios, porque justamente negaban la existencia y además de la existencia, la participación de ellos, y sobre todo fundamentalmente algunos de su participación funcional, que ahora fue reconocida sin objeción alguna, como yo le dije, lisa y llanamente. Si no lo reconocieran en esos términos, ese juicio no se podría haber realizado del modo que se hizo. Bien, ¿fue con jurados populares esto? Fue con jurados populares que también estuvieron en toda la tramitación y bueno, también estuvieron, obviamente. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo, ha sido muy muy clara, la verdad que nos interesaba mucho como vecino de Villa Carlos Paz tener información de primera mano. Sí, porque ha sido... Debo resaltar, le digo que debo resaltar, es muy probable que acabó el fiscal instructor, sin eso no se hubiera podido realizar el juicio del modo que se hizo. Fue Gustavo Marchetti, ¿no? Exactamente, el fiscal Marchetti, quien la tramitó en su integridad. Está muy bien. Bien, doctora, le reiteramos el agradecimiento. Muchísimas gracias. No, después, adiós. Buenos días.